Cuando vienes a Madrid no solo te llevas fotos, te llevas el azul, te llevas un sabor nuevo y uno de siempre. Te llevas el sol, te llevas estilo, moda, te llevas una canción. Todo el diálogo dentro de la ley. Te llevas ilusión, te llevas amigos, te llevas futuro y miles de oportunidades. Incluida la suspensión de la autonomía. Incluido lo que haya que incluir. Y te llevas ganas. Ganas de volver. Mientras otros hacen otros planteamientos y debates políticos, el gobierno de España paga las facturas. Madrid, ¿cuándo vuelves? I don't get it.